¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Octavo álbum como líder del saxofonista noruego Trygve Hansen, este álbum que vamos a escuchar en la noche de hoy, se renueva en su imagen de creador de etéreas melodías y marcado lirismo, que derrama sus notas en homenaje a personajes icónicos de la música de varias vertientes, como por ejemplo desde Igor Stravinsky a Jimmy Webb, pasando por Ornette Coleman, Bill Evans, además de reconocimientos a sus compañeros de banda y sus hijos, contando para tremenda aventura con una banda realmente fenomenal, en la que destaca el talentosísimo pianista estonio Christian Randalú. Sobre el propio pianista, el saxofonista dice de Christian: tiene unas habilidades técnicas que para mí son inigualables. Puede hacer cualquier cosa que se necesite hacer al piano, pero lo más importante es que puede hacer que el piano cante de verdad, lo cual es algo raro. Su toque es tan hermoso que cuando lo oyes tocar un acorde, hay algo más que esas cuatro o cinco notas. Hay alma. En esto coincidimos, puesto que lo hemos escuchado al enorme pianista Christian Randalú formando parte de otras agrupaciones como músico de sesión y obviamente también como líder de banda. Las múltiples referencias a su música se deben, obviamente cuando no, a sus influencias desde muy temprana edad y además cómo escapar a la influencia más cercana, ¿no? La de casa, la que está ahí cerquita de casa, la de su paisano, el saxofonista Jan Garbarek, a quien Zane rememora en varios pasajes del álbum. A propósito de sus referencias musicales o de sus influencias, el saxofonista recuerda: cuando era pequeño mi papá me regaló un saxo, pero a mí me interesaba más el fútbol. Luego, en un largo viaje en auto, me puso el álbum Eventyr de Jan Garbarek, álbum grabado junto a Nana Vasconcelos y John Abercrombie, publicado por SM en el año 81. Y sigue el saxofonista: me conmovió tanto solo el sonido del saxo de Garbarek que realmente me interesó el instrumento. Incluso ahora, esa impresión nunca me abandona. Tiene que ver con la forma especial en que produce su tono, pero también en el hecho de que mientras la mayoría de los músicos se preocupan por el número de notas que pueden tocar, Garbarek siempre está contando una historia con el saxo. Desde entonces, siempre me han atraído los músicos que cuentan una historia a través de sus instrumentos, y eso es lo que espero hacer. Siguiendo con parte de sus influencias musicales, el hombre por allá hace algunos años se aventuró en los inicios, dentro del ámbito jazzero, se aventuró en el estudio y la práctica de la música árabe en el Cairo, eso fue entre los años 2005 y 2010, colaborando con el músico egipcio Fatih Salamah. También se ha interesado y ha incursionado en la exploración de música tradicional india, inspirándose en el virtuoso del duduk, el músico armenio Jivan Gasparyan, el referente principal de este instrumento tradicional armenio, un instrumento de viento de madera, cuyas influencias pueden escucharse de manera inconfundible en dos de los cortes de este Helsinki Songs que vamos a escuchar en el día de hoy, New Beginning y Sorrow March. Pasamos a escuchar la primera parte de Helsinki Songs por Trygve Hansen, publicó SM el 31 de agosto del año 2018. Same, saxo tenor y soprano, Christian Randalú piano, Mats Eriksen contrabajo, Markku Unaskari batería, grabado en enero del año 2018 en Oslo, Noruega, publicado el 31 de agosto de ese mismo año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de Helsinki Songs por Tripic Sein, publicó SM el 31 de agosto del año 2018. Acompañan a Sein, que toca saxo, tenor y soprano, Christian Randalu piano, Mais Elstein contrabajo, Marku Onuskari batería. El saxofonista confiesa que ha vuelto a la formación de cuarteto, o pequeñas formaciones, a formaciones de las que había de alguna manera esquivado, por la dificultad que componer y registrar música conlleva para una agrupación de ese formato. Siempre había estado con formaciones más grandes o dúos, pero el cuarteto le disparaba al cuarteto, cosa que retomó con suma confianza, dada la calidad de los músicos que lo acompañan, según él mismo comenta. Sobre Christian Randalu ya comentamos hace un momentito en el comienzo del programa las expresiones que el saxofonista brindó para con su compañero y colega, el gran pianista estonio Christian Randalu. Y sobre Elstein, sobre Mats Elstein y Onuskari, comenta: Mats es un bajista muy creativo con un sonido maravilloso y Marku se inspiró en Edward Vesala y su forma de tocar libre y dramática, aunque también puede tocar en forma muy sencilla. Mats y Marku también tienen una gran conexión entre ellos, algo que se puede palpar, que se puede sentir. Algunas reflexiones o aclaraciones sobre los temas que componen, algunos de los temas que componen la grilla de este álbum. Por ejemplo, Birthday Songs, que el saxofonista escribió para Mats Elstein, por su cumpleaños número 40, comenta el saxofonista, le regalé a Mats una buena botella de champán y un cuaderno Moleskine para componer, para escribir música. En ese cuaderno escribí 4 notas de melodía y un acorde, y le dije, ahí tenés algo para empezar. A la mañana siguiente, muy temprano, después de nuestras celebraciones, llegué a casa un poco borracho y me senté al piano tocando esas 4 notas y el acorde. Acabé robándole las notas para escribir el resto de Birthday Song antes de irme a dormir. La pieza tiene algo de anhelo, como puede tener tu cumpleaños número 40. También escribió la dulce canción que abre el álbum, Salt Songs, para su hija de 7 años, Chacona Per Embrick, otro de los temas dedicados a su hijo de 9, aunque en realidad escribí esa melodía cuando me enteré de que iba a ser papá, cuando sentí emociones tan fantásticas como aterradoras, esos sentimientos que te atacan siendo un padre primerizo. Sobre Katia Trim, otro de los temas, se inspiró en la película Coco e Igor, una película sobre los primeros años de Stravinsky en París, y su supuesta relación con Coco Chanel. Katia es la sufrida primera esposa del famoso compositor que sacrificó sus sueños artísticos por los de su marido. Cuando escribió por primera vez Morning Songs, otro de los temas que componen la grilla de temas de este álbum, el pianista Andreas Utnem observó indicios en su apertura de la balada de Jimmy Cobb, The Moon is a Harsh Mistress, una balada bellísima. Sein confiesa que, desconocer la autoría de Webb sobre esa canción, habiendo asumido que era un original de la cantante Radha Aktonev, cuya versión sonaba muchísimo en Noruega por aquellos años. Posteriormente, al profundizar en la música de Webb, Sein se hizo fanático del famoso compositor estadounidense y le dio una nueva cara a Morley Songs, directamente inspirada en Jimmy Webb. La pieza que cierra el álbum, Yes, Please Booth, consigue hacer referencia tanto a una frase de Winnie the Pooh en el título como a Ornette Coleman en el sonido de la música. Sein me explica, siempre me ha atraído tanto el tocar libre, inspirado por gente como Ornette, como este otro deseo de tocar una música más sencilla y melódica. Continuamos con la segunda y última parte de Helsinki Songs por Tripic Sein, publicó SM el 31 de agosto del año 2018. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir,

Bien, escuchamos Helsinki Songs por Trippy Zane, publicó el SM 31 de agosto del 2018. Trippy Zane, saxo tenor soprano, Christian Randall piano, Mats Eilersten contrabajo, Marku Unskari batería, grabado en enero del año 2018, publicado en agosto 31 de ese mismo año. Bueno, un álbum en el que la enorme cantidad de reviews de críticos europeos como estadounidenses hablan del fascinante componente musical de este álbum, haciendo referencia o destacando también el hecho de la enorme banda que logró reunir el saxofonista para este álbum. Lo hemos destacado nosotros, lo ha hecho el propio saxofonista y también obviamente la crítica especializada, el enorme aporte del pianista estonio Christian Randalu, que hace su debut en SM con este álbum grabado en el año 2018. Posteriormente él lideró sus propios proyectos dentro del sello SM y grabado también otras tantas publicaciones como músico de sesión. Trygve Zane es otro de los músicos enrolados dentro de la tradición nórdica, con esta tendencia en favor de la melodía, de los sonidos espaciales, de los silencios. Como tal, obviamente esas referencias típicas a la música de su región, pero también una reverencia clara a uno de sus mentores, a uno de sus mayores. Hablamos de su paisano, el saxofonista Jan Garbarek, quien ha logrado también construir un sonido distintivo, un sonido diferente, un sonido instantáneamente reconocible, como el de su colega y seguramente amigo Jan Garbarek. Octavo álbum para SM, este que acabamos de escuchar en el día de hoy, una relación con el sello que comenzó en el año 2001 con un álbum titulado Different Rivers, un álbum en el que él debutó en el sello como director de orquesta y que ha tenido un impacto enorme e inmediato dentro de la comunidad jazzera a aquel enorme debut, hablamos del año 2001. Se sucedieron otras grabaciones a su nombre, consolidando su prestigio como gran improvisador, como gran contador de historias. Nos vamos a ir hasta nuestra salida de alrededor de medianoche, dentro de poquitas horas, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Gabito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.